Y vamos a tener una linda nota ahora, porque llega el Día del Niño, finalmente una buena noticia después de tanto coronavirus, y tiene que ver con el Día del Niño del próximo domingo 16, así que le damos la bienvenida a Mili, de Pequitas, de acá, unas jugueterías clásicas de la ciudad de Tandil. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. Mili, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Mili, ¿cómo están trabajando ahí con la juguetería? La verdad, si hay un lugar clave para el Día del Niño, sobre todo, porque viste que los cumpleaños por ahí de los niños, muchos familiares les regalan ropa, otro tipo de cosas, pero el Día del Niño es juguete, es una clave, ¿no? Claro, es típico, sí o sí hay que regalar juguetes para el Día del Niño, porque si no quedas re mala onda regalando ropa, una remera, ¿no? O claro, algo a un niño o una niña. Y ahora estamos vendiendo mucho por redes sociales. Uh-huh. Para evitar la acumulación de personas. Tenemos un WhatsApp y también nos escriben por Instagram, por Facebook, y ahí te asesoramos y también podemos hacer envíos. Hacemos horario corrido, sino para las personas que quieren venir a ver o elegir acá algo más particular, hacemos de 9 a 20 horas de corrido en las dos sucursales, en la central en San Martín 625 o en la otra sucursal que es San Rodríguez 1484. Uh-huh. Y pueden venir acá a ver el juguete que quieran, generalmente le piden algo específico, o si no también si están medio perdidos con la edad o con lo que está de moda o lo que están en las publicidades, nosotras acá la asesoramos a la persona que venga. Uh-huh. ¿Y cuál es el juguete que más sale ahora? Digo, obviamente que se divide en franjas etarias, ¿no? Pero digo, para chicos que están entre los 6 y los 9 años, 10 años. Y eso, generalmente lo piden algo particular que vean en la televisión. Uh-huh. Piden muchos, por ejemplo, juegos de mesa para jugar en familia, algo que está saliendo mucho ahora que estamos más tiempo en casa. Para jugar en familia, y después, por ejemplo, salen muchos pinipón, que están de moda, muñecas lloronas, que se llaman las crybabies. Uh-huh. Que toman la mamadera, por ejemplo, y cuando lloran le salen las lágrimas reales por los ojos. Nah. Después, sí, más que nada eso, pinipón, bellies, juegos de mesa también. Otra cosa que ofrecemos mucho es para cocinar en casa, ya que estamos tanto tiempo, por ejemplo, para cocinar pochoclos, para hacer churros, waffles. Tenemos muchas opciones de ese estilo. Uh-huh. Bien, qué bueno. Y además sabemos, Mili, que también hay varias promociones. Ayer estábamos hablando con la gente de la Cámara Empresaria, pero también vemos ahí en la puerta de Pequitas que hay muchas promociones con distintos bancos. Contanos también un poco esto. Sí, todos los días hay diferentes promociones, pero ahora, por ejemplo, hoy, mañana y pasado, o sea, hasta el sábado 15, tenemos 30% de descuento con Banco Nación, y la más esperada es la de Banco Provincia, que es viernes 14 y sábado 15, 30% con Banco Provincia, ¿no? Uh-huh. Y después también tenemos una promo especial en estos días, que es con Elevar, también 25% de descuento. Esas son las que más salen. Y bueno, a veces hacemos alguna atención en efectivo, pero lo que están haciendo ahora con esto de que están las promos de Banco Nación y Banco Provincia, como tantas personas lo quieren aprovechar, se están tomando reservas, tanto acá en persona que vienen a ver la mercadería o por las redes sociales, que estamos como Juguetería Pequita, ya que estamos lo claro. Uh-huh. Nos escriben por ahí, lo reservan, entonces ya mañana y pasado, que es la promo, vienen, retiran, o sea, pagan desde la cola, así no se acumula tantas personas y hacemos más rápido, porque tenemos todo un protocolo ahora, claramente, para cuidarnos, ¿no? Claro, contanos bien cómo es eso, hasta cuántas personas puede haber adentro del local, además tienen, por supuesto, el alcohol en gel, todo el mundo tiene que entrar con barbijos, eso está bueno para cuidarnos, más allá de descomprimir también por redes sociales, ¿no? Claro. Sí, todo con los cuidados necesarios, que ya sabemos que es con barbijo, ponernos alcohol cuando ingresamos, y más o menos dos o tres personas, depende. Uh-huh. Porque lo que pasa también que somos muchas chicas trabajando. Uh-huh. Entonces ya con nosotras, con la cantidad que tenemos acá, no pueden ingresar tantos, pero claro. Sí, vamos haciendo camadas así chiquititas de que van entrando, van viendo, y otra cosa, que si alguna persona viene ya decidida, la atendemos de afuera y ya le alcanzamos el juguete todo, para claro. Agilizar, para que también que las personas no estén esperando tanto, por eso también tenemos mucho personal. Uh-huh. En las dos sucursales. Claro, eso está bueno también en la planificación de esto, ¿no? De una cola para tal promoción, otra tipo de atención para el que ya lo tiene decidido y el que necesita entrar y ver, bueno, sea solo ese el que esté dentro del local. Claro. Uh-huh. Sí, vamos a dividirnos las tareas así, vamos a hacer Colas diferentes, más que nada con estas promos que te estaba diciendo de viernes 14 y sábado 15, vamos a hacer dos colas por separado, una para las personas que quieran ingresar y otras para las que tienen reservas o las que tienen algo ya decidido. Bien. Mili, si nos remontamos un poco el Día del Niño del año pasado, ¿hubo un incremento muy grande respecto del precio en los juguetes? ¿Se mantuvieron? ¿Cómo es? Porque, bueno, estamos en medio de situaciones económicas complicadas y la gente a veces analiza un montón esto. ¿Cómo ha sido el incremento de precios? Sí, yo no te podría decir un incremento exacto porque no tenemos estadísticas, pero sí que incrementan la mayoría de los días, lamentablemente, los juguetes. Incluso hace unas semanas teníamos unos y ahora estamos cambiando precios. Claro. Continuamente actualizándolos, pero bueno, están las opciones de pagar con tarjeta, que viste, para con diferentes medios de pago, como para que todas las nenes y nenas tengan acceso a algún juguete, y también depende del presupuesto que esté dispuesta a gastar cada persona, porque tenemos variedad de precios, entonces ofrecemos algo más específico de eso. Sí, además eso es lo que pueda gastar. Seguro, imagino que también depende el familiar y la cantidad, no sé si una abuela o un abuelo quiere regalar y a veces tiene muchos nietos, el presente o el regalito va a ser más chico, y si es un padre que tiene un hijo único, tal vez el regalo va a ser más grande. Hay para todos los bolsillos. Claro, hay mucha variedad de precios, pueden, o sea, no solo de precios en un mismo juguete, porque muchas veces viene una imitación del juguete original, que eso está bueno, que es muy parecido, por ejemplo, y si no, tenemos otras opciones, como puede ser un rompecabezas más chico o juego de cartas, o tenemos una línea de marcas de juego de mesa que también es más económico, que viene mucha variedad de ese juego, y es una buena opción para regalar también. Seguro. Vemos también que ahí afuera de Pequitas hay muchas veces los monopatín, hay como juegos de calesita. Está bueno ahora que ya cuando querramos acordarse se nos pasa este invierno crudo de la ciudad de Tandil, y para armar ahí en los parques y demás, de los nenes tienen bastantes productos también de este tipo en Pequitas, ¿no? Sí, tenemos variedad también para jugar afuera. Claro. Que lo piden mucho monopatines, toboganes, sube y baja, tanto para bebés como para niños y niñas. Y también otro producto que piden mucho y que está buenísimo, que es para adentro y para afuera, son las carpas. Ajá. Las carpitas para, no sé, viene de princesas, de pirata. Entonces, ahí se arman toda una cena, ¿viste? Que está buenísimo porque empieza la imaginación y la creatividad a full en los nenes y nenas, y son juegos que te duran un montón de tiempo. Después tenemos otras opciones así de, no sé, por ejemplo, paletas, la patineta que sale mucho, el arco de fútbol, rollers también piden mucho. Me imagino, son todos juegos que duran también. Seguro. Me imagino, Emilia, en cuarentena que también los padres habrán tenido que ser creativos, tienen a los chicos adentro en la casa hace tiempo, y eso que en Tandil estamos mejor, ¿no? Pero los chicos sin clases, los chicos en una situación y en un año totalmente distinto, estuvo bueno también poder tener algún juguete y, como vos bien decías, las carpitas adentro de la casa o algo, pese al invierno, para poder, ¿no?, dejar de echar a volar un poco la imaginación y jugar y salir de esta cuarentena también tan perjudicial para los niños. Claro. Está buenísimo la opción del juguete, porque es clave hoy en día que estamos jugando tanto, que estamos tanto con la tecnología. Está buenísimo empezar a eso, aumentar la imaginación, estimular todo lo que sea la creatividad, para eso, para despejarte y crear un mundo paralelo que estamos viviendo, que es muy triste lo que está pasando, pero bueno, está buenísimo esto de la carpita, rompecabezas, juegos familiares que incluyo, o sea, que son familiares, por eso, que capaz que es un juego de preguntas y respuestas, donde va a ser difícil y fácil tanto para el padre como para el nene, la nena, o sea, como está buenísimo eso de hacer diferentes juegos. Y por ejemplo también tenemos set de arte para hacer, no sé, portarretratos, fábrica de yeso, imanes, todo eso está buenísimo y es distinto y no es algo que la gente capaz sabe que existe. Claro. Entonces está bueno contar que tenemos esas opciones. Está buenísimo. Bueno, vamos, Mili, entonces a repasar las direcciones de Pequitas. Si te parece de nuevo alguna de las promos y, por supuesto, las redes sociales, que cumplen un rol fundamental ahí para que la gente ya vaya un poco mirando todo lo que tiene Pequitas para ofrecer este Día del Niño. Bueno, primero empiezo por el horario que hacemos, que es de 9 a 20 horas de corrido. Bien. En las dos sucursales estamos haciendo ese horario, que es San Martín, 625, entre 9 de Julio y Rodríguez, Después Rodríguez, 1484, por Arana y entre Arana y Uriburu. Las redes sociales son, estamos, nos van a encontrar sí o sí como Juguetería Pequitas. Bien. En Facebook, en Instagram, ahí está el dato del WhatsApp, que igualmente lo recuerdo por acá, que es, bueno, 2494-376248. Uh-huh. Ahí nos escriben, asesoramos, hay chicas que están enfocadas directamente en responder los mensajes de WhatsApp, de Instagram, porque tenemos un montón de mensajes. Buenísimo. Entonces estamos ya específicamente para eso. Y las promociones son 25% de descuento con Elevar, y uh-huh, también 3 y 6 cuotas sin interés. Después, bien, hoy y mañana y pasado, 30% de descuento con Banco Nación. Y la más importante, que más piden, es la del Banco Provincia, viernes 14 y sábado 15, 30%. Buenísimo. Y esto, algo que quiero aclarar por las dudas. Dale. Es que solo con tarjeta de crédito. Ajá. El descuento. Es no. válido con tarjeta de crédito. Bien, y sin tope de reintegro, ¿no? Exactamente. Bien, buenísimo. Y otra cosa es que ¿sí? hacemos envíos. Ajá. Por si les interesan. Y tenemos una tienda online, que la van a encontrar también, está publicada en nuestro Instagram. Ahí publicamos todo, así que si nos pueden seguir para mirar toda la información, está buenísimo. Y pueden ver todos los productos que vamos viendo en la tienda online. Está en proceso todavía, pero por lo menos para que se adelanten y vayan viendo opciones. Me encantó un montón de cosas. Me gustó la muñeca llorona, que le das la mamadera y saca lágrimas. Sí. Así que la vamos a chumpear por ahí, Mili. Muchísimas gracias, mucho éxito ahora para el Día del Niño. Y bueno, cuídense, por supuesto. Dale, muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Chao, adiós.